a ti para que sientas lo que hay aquí. Sí. Coge, ahora te vengo a cantar lo que pasa. Yo, heard this, boom, fire, there. De caminar, para mí me gustan tus labios, quiero besar. Para mí me gusta tu cuerpo, quiero tocar. No entiendo por qué no entiendes lo que es amor. Para mí me gusta tu forma de caminar. Para mí me gustan tus labios, quiero besar. No entiendo por qué no entiendes lo que es amor. Para mí me gusta tu cuerpo, ya. Yeah. Tú eres como droga que adicto a mí me tiene. Tú eres como el agua que da vida y me mantiene. Tú eres como mi alma que a mi cuerpo la sostiene. Oh, baby. Oh, baby, you know. Tu amor es como droga que adicto a mí me tiene. Tu amor es como agua que da vida y me mantiene. Tu amor es como mi alma que a mi cuerpo la sostiene. Oh, baby, yeah. Oh, baby, yeah, you know. You never leave me alone, mujer. Quiero besar, para mí me gusta tu cuerpo, quiero tocar. No entiendo por qué no entiendes lo que es amor. Para mí me gusta tu forma de caminar. Para mí me gustan tus labios, quiero besar. No entiendo por qué no entiendes lo que es amor. Para mí me gusta tu cuerpo, ya. Yeah. Porque me hablas claro como el agua del mar. Sin ti el amor se me quita, yo no quisiera estar. Porque yo a tu lado sí me siento normal. Tú eres como el aire que yo quiero respirar. No sé qué voy a hacer sin ti, mujer. No quiero tu amor jamás perder. Son tantas las cosas que me hiciste entender. Son tantas las cosas que me hiciste saber. Ahora entiendo lo que pasa. He vivido mucho tiempo alone en mi casa. He vivido mucho tiempo, dime lo que pasa. Ahora vengo a cantar, todo mi talento aquí te vengo a entregar. La única forma que te pueda expresar, cantando reggae music para que escuches verdad. Every day I need you love now, girl. Every day I need you love now, girl. Un verdadero sin sí.